Morales. Este momento nos encontramos aquí en Puente de Salitre de Buenos Aires, una comunidad indígena Bribri, en realidad en un espacio que se está recuperando. Por lo tanto, pensamos que es una forma de incentivar el espacio cultural que nos pertenece. Primero, sabemos que en todo lo que es la cosmovisión Bribri, nuestra estructura social está basada en la naturaleza y somos parte de ella. Por lo tanto, el recuperar las tierras no significa quizás entenderla de otra forma, sino pues salvar la vida natural que nos pertenece a nosotros como parte de nuestra vida. La cosmovisión nos enseña de que nosotros hemos sido parte de la naturaleza, hemos sido parte de la vida, del agua, de la tierra, del aire, de los árboles y todas las cosas que nos rodean. Por lo tanto, compartimos con ella constantemente. Y esa es la visión de establecernos acá y estar acá. Pensamos o pienso en este momento de que pues lo que estamos haciendo aquí es rescatar la parte ambiental de la naturaleza, en realidad porque la sociedad no indígena lo ha visto de una forma más comercial, en realidad, porque ha sido así. La parte ganadera ha empezado a botar los árboles, a quemar la tierra con productos químicos, y eso ha sido dañino para la salud, el agua, el aire y todo lo demás, los animales que nos rodean. Pues la visión nuestra es salvaguardar y proteger y equilibrar esa parte natural de los pueblos a la que pertenecemos. En este momento es importante, aunque la distancia nos separe, es la visión de unirnos unánimemente juntos todos los pueblos indígenas para que podamos rescatar lo que nos pertenece, y no debemos mendigarla, sino tratar de defenderla de una forma más práctica, en realidad, porque es la única forma. Porque la sociedad en que se vive en diferentes países, quizás el gobierno no tiene quizás ni voluntad para resolver o proteger. Pero en realidad, pues en este momento estamos basándonos en las leyes que tenemos, los convenios internacionales, la Declaración de las Naciones Unidas, que están a favor de cada uno de las tierras y de los pueblos a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, le diría pues, sigamos adelante en realidad. Y para cerrar con broche de oro, le diría: Yestirboa, Tuadmutu, Ekneun, Kokon Mambuan, Yana Sayame, Irisela, Tuemu, Suen, Yana Yepat, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun, Ekneun,